las coordinadoras del caracol de Oventic, escucharemos las palabras de la compañera Esmeralda. Mi nombre es Esmeralda, mi lengua es Tzotzil. Voy a leer nuestra palabra como mujeres de Zona Altos. Palabras de las compañeras del Caracol 2, Zona Altos de Chiapas. Para el conversatorio o seminario según mirada, escucha y palabra, prohibido pensar. Hermanas, hermanos, hermanoas, compañeras, compañeros y compañeroas del México y del mundo. A todos los presentes y no presentes que por alguna razón no pudieron llegar. Queremos contar cómo surgió, cómo se hizo los preparativos, cómo lo vimos, qué nos hizo pensar y qué hicimos después del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Durante la estancia de la segunda edición del Comparte Artístico Zapatista contra el Capital y sus muros, todas las artes que se llevó a cabo a finales del mes de julio 2017 en Oventic Caracol 2. Nos reunimos las compañeras y los compañeros representantes de cada zona, junto con las compañeras y compañeros artistas de las 5 zonas para tratar algunos puntos relacionados con las participaciones artísticas, como de por sí nos acostumbramos a hacerlo. Cuando se terminó los puntos, fue en ese momento cuando alguien tuvo la idea de juntarnos solas como compañeras que somos, que tenemos que platicar, discutir y analizar algunos puntos. Fue ahí cuando les pedimos a nuestros compañeros que se retiraran, pues nos quedamos solas y empezamos a platicar sobre la situación que vivimos nosotras, las mujeres de México y del mundo. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Ahí pensamos, discutimos y nos dimos cuenta que nunca en la historia ha habido un encuentro de puras mujeres, donde podemos compartir y expresar nuestro dolor, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra rabia, nuestro coraje, nuestra rebeldía, nuestra resistencia y nuestra forma de lucha. Nunca hemos tenido la oportunidad de expresar libremente como mujeres que somos. Entonces nos preguntamos, ¿será que podemos convocar y hacer un encuentro de mujeres nacional e internacional? Todas las que estuvimos ahí dijimos sí. Y también nos preguntamos, ¿si no tenemos miedo para hacer el encuentro? Y todas respondimos que no tenemos miedo, porque nuestra lucha nos ha enseñado a opinar, a discutir, a decidir, a tener la libertad de participar y a ejercer nuestros derechos. Entonces, se propuso que se llevaría a cabo el 8 de marzo, como de por sí es el Día Internacional de la Mujer. Y así llevamos la propuesta en cada zona para presentarles a nuestras compañeras en cada pueblo. En caso de nuestra zona, les presentamos la propuesta en las representantes de nuestros pueblos y ellas se encargaron de presentarles a nuestras compañeras bases de apoyo para que ellas analicen, discuten dicha propuesta. Y en una de nuestras reuniones presentaron la respuesta y fue positiva. Tuvimos otro encuentro en los 5 zonas donde dimos el resultado de nuestras propuestas y en todas las zonas dijimos que sí haremos el encuentro, aunque nos costaría mucho, pero no lo tenemos miedo. En nuestra zona Altos, presentamos en una asamblea máxima que la propuesta fue aprobada en las 5 zonas, donde estuvieron presentes las compañeras autoridades de cada pueblo, autoridades municipales, comisariadas, juntas de buen gobierno, coordinadoras de áreas, responsables locales y regionales. Entonces, invitamos a nuestras primeras compañeras bases de apoyo, locales, autoridades, personales de las diferentes áreas de trabajo a contar su historia de lucha como mujeres zapatistas para que pudiéramos armar bien nuestra poesía, bailable, música, pintura, obra de teatro y plática. Después, en una de las reuniones que tuvimos en las 5 zonas en Caracol de Morelia, lo presentamos el tema de cada arte en la plática que tenemos preparado en nuestra zona. También vimos y discutimos qué cosa vamos a necesitar. Por ejemplo, ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a hospedarse? ¿Dónde van a ir al baño? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo hacemos del audio, de la salud, las choferas, la electricidad y la seguridad, las mesas de trabajo, deportes y entre otras cosas que se necesitaba planear y organizar en el encuentro? Pensamos que no les ajustaría la comida durante los 3 días. Desde ahí se nos surgió una idea de crear trabajos colectivos de las 5 zonas, porque ahí nos dimos cuenta que era necesario crear un fondo para nuestros movimientos como mujeres zapatistas. Y también acordamos llevar trabajos colectivos de mujeres en cada zona. Pensamos que ya lo teníamos todo listo, pero ya en la mera hora vimos que nos hizo falta algunas cosas. Por ejemplo, que se llenó los lugares donde tenían techo, o sea, los lugares disponibles. Entonces empezamos a preocuparnos, buscamos la forma para construir otro techo para que nadie se quedara sin techo donde descansar. Pero vimos que no fue suficiente, tal vez algunas se incomodaron porque no nos quedaban más los lugares donde podían descansar. En el momento del encuentro, no nos imaginábamos que llegarían mujeres con discapacidades físicas que hicieron el esfuerzo de llegar y los apoyamos hasta donde pudimos. Entendimos que no es a la fuerza que se le pregunte con los compañeros hombres de cómo vamos a hacer las cosas, si se va a hacer o sí o cómo. Pues ya lo vimos que unidas y en colectivo sí lo podemos hacer como mujeres. Es un ánimo para nosotras. Vimos que son muchas las mujeres en el mundo que luchan, que no estamos solas, somos muchas. También vimos y escuchamos que perdieron el miedo, la pena para hablarnos y compartirnos lo que trajeron. Nos dijeron que ellas también sienten muy difícil su situación como están viviendo en cada estado y país, que siguen sufriendo violencia, que siguen las mujeres asesinadas, los secuestros y el machismo. Y nosotras, las indígenas zapatistas, nos dimos cuenta que es muchísimo más la violencia que viven ellas. Un día después del encuentro de mujeres, nos evaluamos de cómo salió nuestro trabajo y también leímos sus mensajes que dejaron en las mesas de crítica. Pero ahí vimos que fallamos en varias cosas y eso lo reconocemos. En el mismo día, las directivas del colectivo de Interzona nos informaron de cómo fue el resultado de nuestros trabajos colectivos y nos dieron a conocer la ganancia que obtuvimos y lo decidimos repartir en partes iguales para ir a trabajar o invertirlo en cada zona. Y también las donaciones que nos dejaron lo repartimos en los 5 caracoles en partes iguales. Estas donaciones decidimos invertirlo en trabajos colectivos de mujeres. Después en el encuentro reunimos a las compañeras representantes del pueblo, donde se les planteó las tareas de juntar a las compañeras delegadas y artistas en cada pueblo para juntar y pedir las informaciones que vieron y escucharon en cada mesa de trabajo y lo trajeron en cada región y municipio por escrito. Y después lo juntamos en un solo documento conjuntamente con las representantes en cada pueblo. De nuevo, nos planteamos la tarea de llevarles a nuestras compañeras en cada pueblo para que estén enteradas de todo un poco lo que pasó. Ahora lo que nos falta es escuchar y conocer sus opiniones de las compañeras quienes no participaron en el evento, si les pareció bien o cómo. También como compañeras tercias y locutoras que estuvimos apoyando en los audios y cámara, lo compartimos en los 5 zonas, los archivos grabados y nos quedó de tarea en cada zona editarlo para que nuestras compañeras que no pudieron estar presentes en el encuentro lo vean cómo fueron las actividades. Así lo hicimos en nuestra zona. Lo empezamos a editar y ahora ya lo hemos terminado, pero nos falta la reproducción del material editado. Quizás en unos días tendremos listo. Claro, como de por sí sucede, nos costó muchísimo trabajo y tardamos en hacerlo. Ahora seguimos practicando el manejo de la ecualización del audio. Hermanas, hermanoas, compañeras, compañeroas, les pedimos que se organicen en su espacio, en su colectivo, en cada pueblo, en cada tribu, en sus barrios y en cada rincón del mundo en donde se encuentren. Porque la lucha, la organización, la resistencia y la rebeldía es una esperanza de que un día cambie la situación en que vivimos. Para nosotras, las compañeras zapatistas, es un compromiso, una tarea de seguir organizándonos de nuestra autonomía y en los trabajos de nuestra organización. Porque si nosotras no lo hacemos, nadie va a venir por nosotras. Hay que seguir preparándonos para el siguiente encuentro de mujeres que se hará el próximo año. Porque nuestra organización, y la lucha de mujeres y hombres no termina aquí. Mientras existe la dominación y explotación del sistema capitalista patriarcal y machista, recordemos que acordamos vivir y para estar vivas tenemos que luchar. Sin las mujeres no hay revolución y cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. ¡Que vivan las mujeres que luchan! ¡Que muera el sistema capitalista patriarcal y machista! ¡Viva! Cidesi Unitierra, abril 2018. Gracias.